Buenas noches, hermanos. Qué bueno verlos. Un gozo en el Señor. Un día que lo esperaba, pero además también esperaba que se dilatara un poco más. Pero aquí estamos. Gracias al Señor porque he pedido de Él la fuerza, de la valentía sobre todo. Aún estaba dejando en mí poder estar compartiendo delante de mis hermanos aquí en este lugar. Ha sido un momento, ha sido un tiempo, mejor dicho, que el Señor ha ido formando. Estoy en un lugar con un grupo de hermanos que para mí son muy preciado, ¿sí? En el Señor yo los considero un regalo. Solo hay en mi corazón un sentir que me gustaría por ahí poder explicar de otra forma, aún no encuentro, pero sí lo siento, ¿sí? Así que bueno, hoy estoy acá y para meditar acerca de algo que muchas veces la meditación viene a partir de algo que uno ha experimentado, ha vivido, ¿sí? Y esto no es la excepción. Veía, pidiendo al Señor qué meditación dar, y por ahí lo que más para hoy se ajustaba era mostrar lo que el Señor ha hecho en mi vida, aquellas cosas por las cuales yo atravesé. Cuestiones físicas, temores, y entender que el Señor está sobre todas las cosas. Para mí fue cada día llevando mi vida hacia un lugar donde yo ya había dejado las cosas ante los médicos, con quien les había dado la oportunidad para que ellos hicieran algo por mí, pero no lo hicieron. Más bien me querían condenar a un medicamento o mandarme a un psicólogo, pero me resistí a eso. De alguna forma sentí que debía confiar en Dios y gracias al Señor que lo hice. Y Él me dio, por supuesto, ¿no? No es algo que yo haya generado en mí. Así que lo que yo, antes que nada, quiero es llegarme al Señor en la oración, ¿sí? Que me acompañe. Vamos a orar. Amado Señor, la gloria y la honra sea para ti, mi Dios. Señor, indigno, Señor, ante ti, indigno ante mis hermanos, Padre, de estar aquí enfrente. Pero, Padre, tú nos has llamado, Señor, y queremos ser obedientes, Padre. Ningún mérito hay en nosotros, Señor. Todos los méritos son tuyos, Padre. Y pedirte que eso nos lo recuerde siempre, Señor, que eso esté sellado en nuestro corazón, saber que nada nosotros hicimos por nosotros mismos, Señor, sino que todo proviene de ti, Señor. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad, Padre, de estar con mis hermanos, compartiendo, Señor, esta reunión. Ya comenzada la semana, Señor, y terminando el día, qué mejor, Señor, de poder estar entre hermanos, juntos, en armonía, Señor, y ahora dispuesto, Padre, a poder meditar juntos, Señor, en las Escrituras, Señor. Dios mío, ayúdame, Señor, cuida de mis palabras, Padre, que no diga más de aquello que deba decir, Señor, y que también, Señor, prepare el corazón de mis hermanos para que por el mismo Espíritu, Señor, pueda hablar y mis hermanos puedan oír, Señor. Ayúdame, Señor, y dame de tu paz, y dale paz a mis hermanos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Les voy a ir invitando a que puedan abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Nos vamos a encontrar con una historia, con un acontecimiento ya conocido por muchos. Vamos a meditar sobre este episodio donde el Señor Jesucristo viene luego de de que le fue dada la noticia de que Lázaro había muerto. Salen a su encuentro. Y aquí tenemos como protagonista a Marta, una de las dos hermanas de Lázaro. Así que vamos a leer a partir del versículo 20, vamos a leer hasta el 27. Evangelio de Juan 11, 20 al 27. Dice así el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Como decía hace rato, muchos estaremos familiarizados, ¿no?, con esta historia. Lo habremos leído más de una vez, escuchado más de una vez. Sin embargo, el Señor, yo estimo que en su fidelidad aún tiene algo más que decirnos, seguramente en una posterior meditación, algo más. Es posible que hayan ya revisado estas cosas, pero como le digo, viene de parte de haber vivido, de haber pasado situaciones en las cuales me era necesario, según el Señor, entender estas cosas. Aquí estamos viendo como conversaba hace rato en la mesa con mi hermano Daniel acerca de esto de tener fe. Y acá vamos a ver cuestiones de la fe. Yo quiero que veamos algunos elementos de fe encontrados en Marta. Vamos a ver en el versículo 21, en el 22 y en el 24. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo muchas veces escuché que se refiere como que acá hubiese un reproche al Señor. Y yo considerando el próximo versículo, no lo veo el reproche. Veo más bien que está terminando la expresión que dice, más tan, si me quedase con esto sonaría a reproche, pero si sigo con el 22, dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces comienza, aquí cierra algo que está diciendo. Por un lado, si hubiese estado aquí mi hermano, no habría muerto. Y dice por otro, más, agrega, sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y veamos el tercer elemento, que es el 24. Marta le dijo, nuevamente, mire, yo sé, cuando el Señor le decía, tu hermano resucitará, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y aún, ver el cuarto versículo, que es el 27, que dice, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así que vemos cuatro cosas que ella tenía, de alguna forma, un conocimiento, una certeza. Pero yo me puse a ver que aquí, que en el primer elemento que encontramos, de que si hubieses estado aquí, no lo veo a sí mismo al centurión diciendo, en cuanto a su siervo, la cuestión de distancia no era el problema. Ustedes saben lo que pasó con el centurión, ¿no? Él dijo que él no era digno de que él posara en su casa, entrara a su casa, pero, y le mostró esto de tener autoridad, de que tal como él tiene autoridad, él podía decir ve y va, y le dijo que él dé la palabra y su siervo iba a sanar. Y me llamaba mucho la atención la expresión en ese entonces del Señor que dice que no había encontrado aún fe en Israel, pero sí en este hombre, en todo Israel. Y yo en este todo Israel, hasta podría incluir a Marta, ¿no? ella siendo judía, no llegara, digamos, hasta un nivel de fe. Pero el centurión vemos que este elemento de distancia no estaba presente para él. Y aquí Marta sí. Entonces, en cuanto a esto, veo que el Señor ya comienza a ver de alguna forma, podemos decir, el límite de la fe de Marta. Y yo veo acá al Señor queriéndonos ayudar en cuanto a que nuestra fe crezca. Si bien hay un conocimiento general, pero a veces parece que nuestra fe se proyecta en el otro, o de una manera global, pero no hacia nosotros mismos. Así que, y después la segunda limitación que yo encuentro es el factor tiempo, yéndose un poco más abajo de lo que hemos leído, en el 39, cuando el Señor le dice, dijo Jesús, quitad la piedra, Marta, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Entonces, estoy viendo también que dice, bueno, no, ya como que, no, Señor, aparte que huele mal, bueno, pasó 4 días. Y después, yo también veía anteriormente, cuando el Señor recibe la noticia, deja pasar 2 días más. ¿Sí? Bien podríamos ver que el Señor hubiese ido en ese momento, que era lo que seguramente esperaban que hagan, él no lo hizo. Y a mí me llama la atención cuando dice en el 4, en el 11:4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque el Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y cuando yo pienso en una situación de una aflicción, de una enfermedad, de un padecimiento que uno tiene, yo recuerdo haber buscado de una forma desesperada en el Señor, queriendo que algo que aún llevo conmigo, Él me lo quitara, y hasta el día de hoy no lo hizo. No lo hizo según lo que yo esperaba. Pero viendo aquí yo puedo entender que si lo que yo tengo sirve para que el Señor se glorifique, y si en algún momento el Señor pudiese, de alguna forma, preguntarme si yo quiero ser librada de esto, yo podría responderle, Señor, si tú quieres, líbrame. Y si no, no. Si no, síguete glorificando. ¿Qué más puedo pedir? No puedo ir en contra de su voluntad. Aún si me diese la oportunidad de decir, ¿quieres, si te doy nuevamente la vida, quieres que esto quite de ti? Cualquiera diría, sí, pero no. Yo entiendo ahora que le estaría diciendo, no, Señor, ¿sabes qué? Sí, quítamelo, porque la primera vez te equivocaste al darme este mal, esta afección. Estaría desestimando la soberanía del Señor, que Él quiso que mi vida fuese de esta forma. Así que comprender esto, hermanos, a mí me ha levantado, me ha fortalecido, me ha permitido vivir a veces el día a día con fuerza, con el vigor necesario como para llegar a mi cama y dormir. A veces estimando que si mañana amanecía o no, con vida. El Señor sabe que fue así. Entonces yo veo qué es lo que el Señor quería revelar a Marta. Sabiendo que ellos, bueno, estas declaraciones que tuvo Marta de que dijo que yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, no muchos salieron al encuentro con manifestarle esto, ¿no? Muchos más bien, en el caso de los fariseos y los maestros de la ley, buscaron la ocasión de hacerlo caer, de tomarlo, de agarrarlo. Pero esta expresión de Marta y este conocimiento a mí me llamó la atención, entonces dije, el Señor es como que Él quisiese añadir algo más a su fe. Y sabemos que fueron beneficiados también aquellos que estaban con ella. que estaban mirando, espectadores o participantes del luto de ella. Dice que había personas que se acercaban en los funerales a llorar, a, ¿cómo le llaman esto?, a endechar, ¿no es cierto? Así que me imagino gente alrededor y ver, no dejar, digamos, no perder de vista esto que el Señor venía, de dejar pasar dos días más. Y yo me hacía la pregunta, ¿pero por qué dejar pasar más días? Y luego veía que, buscando datos, dice que hay una creencia judía que decía que el alma, por tres días, como que revoloteaba alrededor del muerto, y cabía la posibilidad de que viniese en un tercer día y pudiese levantarse ese cuerpo, ¿sí? Y en esto decía, bueno, si es así, el Señor lo quiso bien muerto a Lázaro, ¿no? Bien muerto, que no quepa duda que si el alma andaba dando vuelta, se pudiese nuevamente tomar el cuerpo. Y por ahí hasta me animé a ver alguna similitud también en que el Señor pueda haber resucitado en el tercer día, que no quepa duda, ¿no? O sea, si había tradiciones, vemos que él vino diciendo desechando muchas tradiciones y costumbres de los judíos, y esta de una forma también magnífica, o también la derrumba sin decirlo, con su hecho de resucitar, él también lo hace. Yo me animé a pensar esto, no sé ustedes. Entonces, Marta decía, Señor, lleve ya. ¿Y cuántas de nuestras cosas también no lleven ya? ¿No edían ya cuando el Señor vino? Y muchas veces nosotros pensamos, como decía mi hermano, que algunas cosas las podemos manejar nosotros, ¿no? Parece de una forma personal, con nuestras propias fuerzas. Parece que ya tenemos una virtud o que estimamos tenerla. Pero en este caso, yo me he encontrado con situaciones que edían ya durante el Señor mi vida misma, ¿sí? ¿A cuánto no me encontró el Señor ediendo si Él dijo que nosotros éramos muertos en delito y pecado, no con cuatro días, sino con muchos más días, más años? Entonces, yo me preguntaba, entonces, ¿qué es esto de creer? ¿Habrá de la forma que nosotros vamos creyendo proporcionalmente a lo que el Señor, al conocimiento que tengamos del Señor? Entonces, es por eso que yo me animaba a pensar en esto de meditar en cuanto a que el Señor en su fidelidad va a ir completando nuestra fe. Yo también lo he visto en mí, Él ha ido completando esta confianza. Antes no la tenía, me atemorizaba por algo. Parecía que me iba a morir. Mis hermanos acá son testigos, muchas veces me socorrieron en el centro. Y le agradezco al Señor por esas situaciones que han sido muy, muy bravas. Y donde yo quiero ahora ir, estoy como desesperado de ese punto, donde la expresión esta que dice el Señor en el 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo siempre veo que hay una más tierra en este versículo, pero ¿sabe qué? El segundo, aquí está completando el Señor en el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si vemos lo que responde en el 27, Marta no está respondiendo acorde a lo que el Señor está preguntando. Esta expresión del Señor, de decir yo soy la resurrección, habla de mí mismo, no está diciendo yo soy el que da la resurrección, aunque en sí mismo esto es verdad. Pero el Señor, yo lo veo hablando de su misma esencia, de lo que Él es. El tema es que el Señor no solo señala lo que es capaz de hacer, sino lo que Él en esencia misma, Él es. Y yo quiero que me acompañen, o no, más que todo escuchen, solo citando los versículos donde veo expresión del Señor que habla de que Él es. Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 8:12, otra vez Jesús le habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí nomás Juan 8:18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Aquí podemos ver el mensajero y el mensaje en sí mismo. Juan 10:19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 11:25, Juan le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y uno más, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vemos al Señor todo el tiempo diciendo, yo soy. Es propio del Señor esto. Sabemos que Él era Dios mismo, y esto no nos quedaba grande en labios de Él. Hablaba de lo que Él era. Yo me imagino a Marta escuchando estas cosas del Señor. Dos posibilidades. O este Señor que yo conozco, que entiendo que es el Cristo, o me está mintiendo, aunque no, o la otra alternativa, de que la palabra vida y muerte en Cristo tiene otro significado. Porque aprender a ver, que nosotros podamos aprender de boca de nuestro Señor, qué es la vida y qué es la muerte, no solucionaría todo, por decir, la existencia, los temores, todo aquello que nos preocupa a diario, siendo que nada podemos hacer, dice que nosotros no podemos ni aún añadir un codo a nuestra estatura, ni un día más. Entonces, en esta meditación quería compartirle esto, que podamos ver en palabras de nuestro Señor lo que es la vida, lo que es la muerte. Y a esto yo le podría llamar como criterios eternos. Nosotros llamamos vida a esto, a lo que respiramos, a tener signos vitales, a existir, a ocupar un espacio. Pero el Señor le llama vida a aquello que trasciende. Porque yo lo veo en estos dos versículos, diciendo que yo soy la resurrección y la vida, y que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, ¿cuándo? Ahora. Yo estoy viviendo ahora, yo considero estar viviendo en Él ahora. Estoy viviendo, sí, de esta parte de la manifestación de su gloria, sí, pero yo ya, a partir de que yo he creído, yo ya estoy viviendo en Él. Y luego vamos a ver que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, nos dice esto en el libro de Efesios. Entonces, ¿qué podemos decir entonces? Ya en estos conceptos de vida, de muerte, y ahí nomás está la resurrección. Primero, el que vive verdaderamente es porque permanece en Él, como decía hace rato, cuando decía que nosotros somos los pámpanos, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, si permanecemos en Él, estamos vivos. Pero resulta que también hay personas como nosotros que estamos en esta existencia con los signos vitales funcionando, pero están sin Cristo. están sin Cristo. Y en el concepto del Señor de vida, el estar sin Él, están muertos. Hagan lo que hagan, busquen lo que busquen, sigan lo que sigan, se esclavicen a las cosas que se esclavicen. Qué sé yo, trabajo, dinero, logros, fama, títulos, buscan un nombre. Entonces, pensar que sin el Señor, que es la resurrección, entonces yo no tengo ninguna esperanza. Aquella persona que no tiene a Cristo, si teme la muerte, no hay resurrección para él. Y yo siempre hago el ejercicio de ver personas, ya sea cuando vengan al centro, en el mismo Rosario, y ver cómo se mueve, cómo se apanan. Esta Navidad misma, bueno, llamada así, vi, este año fui un espectador de todo eso, de ver cómo corrían alocados con sus cosas, buscando celebrar, según ella, no sé qué. Pero me sentí un espectador. El año pasado aún me andaba preocupando por qué llevar a mi mesa, por qué ir a hacer, por esto, por lo otro, a ver si, espero que haya humo en mi casa también, porque en el vecino hay. Pero gracias a Dios que esta vez fue diferente. Entonces me puse a ver cómo es que esta persona en vida, respirando como yo, sin Cristo, está muerta. Ahora, en cuanto a esto, a menudo en la vida cotidiana, un hombre da evidencia de que está muerto cuando no percibe la realidad de las cosas tal como son. Cuando un hombre no percibe las cosas como son, es porque no tiene la capacidad de hacerlo. No tiene la capacidad de hacerlo. Vive engañado, como decía recién, va tras algo, va en busca de algo, entra en el ruedo y es esclavizado por una o por otra actividad. Sin Cristo es imposible percibirlas, bueno, y son fácilmente engañados. Es en ese estado que pensamos que las cosas materiales nos pueden ganar. Cuando comenzamos a acumularlas, o sea, como decía, cosas, logros, títulos, fama, nombres, y cuando se va tras esto y se llega a ese objetivo previamente trazado, hacen una evaluación y se dan cuenta que siguen vacíos. Y uno estimaría que concluirían de decir, bueno, estas cosas no satisfacieron, no me llenaron. No, siguen de nuevo. Siguen de nuevo, traen las mismas cosas, tal vez con otro ímpetu, o añadiendo, qué sé yo, artimañas, o diciendo en esto fui medio débil, medio flojo, acá voy a, si tengo que usar la colma, si tengo que usar esto, si tengo que usar, o si tengo que aplastarle a aquel, lo hago. Pero no se deja, o sea, no tiene la capacidad de decir, no, hasta acá nomás llegué, y como alguien esperaría que le dé lugar al Señor, pero no veo ese comportamiento yo. Más bien, se ensañan más en buscar cosas. ¿Y qué es lo que yo veo ahí? Veo evidencias vivas de que están muertos sin Cristo. Si yo dijera que no, yo me di cuenta, no, estaría faltando la verdad. Yo no me di cuenta, estaba en lo mismo. Tal vez con menos oportunidades que otras personas, sí. Pero, ¿quién me quita el afán, la avaricia por tenerlo? No solo la persona que tiene que despojarse de lo que tiene, sino cómo llegamos a aquel que no tiene pero anhela tener, y que se despoje de eso que quiere. Así que en ambos lados es duro, digamos. Y aún en mi nota me animé a poner esto de preguntar el aquí y el ahora, si estamos vivos en Cristo. ¿Será una pregunta obvia? Yo Quería hacer esa pregunta, estimando que puedan haber alguien más que haya venido, que pueda considerar de que si hoy realmente estamos vivos en Cristo o no. Como decía hace rato, entonces, la vida la estoy viviendo ahora yo. Y consideré este ejemplo como de llevar una luz en la noche, vivir esta vida, pero llegado ya el alba, no sé cuántos fueron de pesca o a cazar, que llegado el alba ya no andan con la lamparita encendida, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? La apagan, pero saben que la van a volver a aprender en algún momento. Pero yo veía a los hijos de Dios, sí, con la lamparita, pero en el momento que aclaraba que venía el alba, como cantaba más tarde un himno, que ya dando esta idea de que iba a aclarar las cosas, como ya agarrar la lamparita de esta vida que vengo viviendo, apagarla para siempre, sabiendo que ese día que se viene nunca más se terminará. Y eso, y ese paso de apagar mi lamparita muchas veces habla de la muerte. Es algo que muchos temen. Si podríamos señalar años atrás, ese término que usan, que dicen como tabú, muchas veces antes el tabú era hablar de sexo, pero hoy no lo es. Se encienda el televisor a la hora que se encienda, están hablando solo de eso. Todo tipo de programas, concursos, las mismas propagandas, están solo abocados en eso. Y vi que muchas veces le esquivan al tema de la muerte, como que se hubiese transformado ese tema de que no me hables de eso, no mira, porque por esto, por lo otro. Estoy hablando del común de la gente, ¿no? Cómo se ha instalado este miedo a la muerte, donde ya comienzan a buscar elementos de nutrición, así como un extra, como un plus, de alargar la vida, de prolongar estéticamente también. No estoy yendo en contra de las mujeres, ¿no?, que usan cosméticos, pero están muchas veces, de alguna forma, está presente, digamos, eso de poder ocultar el paso del tiempo. Si algo tenemos asegurado como hombres, como humanos, es la muerte. No hay, digamos, a menos, bueno, no sé, como Elías, como Enoch, ¿no?, que no suceda, o el arrebatamiento, o que el Señor venga a llevar su iglesia, pero bueno, lo más seguro que tenemos es la muerte. Y les quería compartir esto que mencionaba hace rato en el libro de Efesios, ¿me acompañan? En el capítulo 2, vamos a leer los primeros 7 versículos. Ver que estamos viviendo ya una vida en Él. De este lado de la gloria, podríamos decir, pero ya estamos viviendo una vida. Dice el 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Leer y meditar sobre esto a mí ha ido menguando el temor en cuanto a padecer, en situaciones de temores, han ido menguando, han ido como sobreponiéndose. Ver esta historia de Lázaro me ha fortalecido, entender esto en boca del Señor, la forma en que el Señor ve la vida, que Él presenta la vida, y ver que aún si yo tuviese una enfermedad encima, pudiera ser para la gloria de Él. De modo que aquí vemos al Señor Jesús frente a una tumba, redefiniendo lo que es realmente la vida, lo que es la muerte. Y en esto decía yo que los hijos de Dios no debiéramos temer la muerte. ¿Por qué? Se me viene a la mente una historia que escuché una vez. Dice que iba, dijeron que una historia real, un hombre en un auto con su hijo, los dos solos. El hijito dice que tenía problemas con el tema de que le piquen, en este caso abejas, ¿sí? Muy alérgico, que probablemente con una picadura más ese hijo iba a morir, ¿sí? Iba a tener un choque, no me acuerdo, la presión anafiláctico creo que es, donde la muerte era lo más seguro que tenía en mano. Y dice que el padre, bueno, sabiendo de esta condición, este pequeño fue entrenado para que viese una abeja y huyera, se fuera a otro lado, lo evitaría. Pero acá vemos al padre conduciendo en un lugar donde el chiquito no tenía más opción que estar en ese habitáculo del auto, ¿sí? Y entra una abeja. Entonces el chiquito, sabiendo lo que iba a acontecer, y aún el mismo padre, este chiquito empieza a cambiarse de lugar para acá, para allá, y mientras la abeja volaba, sabemos que una abeja cuando está en un estado donde pueda ser atacada o también siente el peligro, lo primero que va a hacer es atacar. Entonces este padre, sabiendo esto, digamos, la condición de su hijo, lo que hace es, la primera oportunidad que tiene, toma la abeja. ¿Y qué hacemos cuando agarramos una abeja? Nos pica, ¿no? Soltamos la abeja y ¿qué nos queda en la mano? Nos queda el aguijón. Entonces este padre dice que le dice, una vez que hace eso, suelta la abeja, hijo, ya no temas, su aguijón está en mi mano. Y yo podía ver esta figura en el Señor, que Él se dejó picar por la muerte, y Él nos puede decir hoy en día, hijo, no temas, porque el aguijón lo tengo en mi mano. He sacado el aguijón de la muerte. Y a mí pensar realmente en eso me anima a seguir confiando, pidiendo al Señor su fuerza cada día para seguir adelante. Sé que muchas veces estoy expuesto a muchas cosas, a peligros, pero el Señor ha sido fiel en mi vida y veo que ha sido fiel en muchas de la vida de sus hijos. Entonces entender que el Señor es la resurrección, si bien hay un aguijón, pero ya no tiene efecto sobre sus hijos. Él es Señor, Él es la resurrección, Él es la vida. Y esto yo lo puedo ver también en Escritura, Primera de Corintios, capítulo 15, 53. dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo 58, terminar con este versículo, diciéndolo a nosotros mismos, que estemos firmes, que seamos constantes, sabiendo que ya estamos transitando una vida que va a tener continuidad en la eternidad. Así que esta ha sido mi meditación, realmente muy breve, pero que ha sido, me ha ayudado mucho, y es lo que puedo decir de mí sin poder falsear. Así que, hermanos, esto, mantengámonos firmes, que nuestro trabajo en el Señor, según la voluntad de Él, no, nunca va a ser en vano. Así que, mientras nos toque vivir, mientras nos dé vida, nos dé fuerza, aún si tuviésemos una condición de disminución, digamos, yo la verdad que muchas veces es fácil hablar, pero a veces lo veo a mis hermanos alentándole el rosario, pero ¿qué tal cuando me llega a mí? Así que les pido al Señor siempre que me fortalezca, así mismo a mis hermanos, y sepan que siempre nos estamos acordando de ustedes en nuestras oraciones. El Señor nos ha unido en este vínculo de hermandad, de orar unos por otros, de trabajo también que se está haciendo allá, así que no es en vano, hermano. Así que, bueno, esa era mi meditación, hermanos, y oremos, Señor, nuevamente. Amado Señor, nuevamente, Señor, vamos a ti con este regalo, este don precioso que es la oración, Señor, de poder acercarnos a ti, sabiendo que tú, Señor, te humillas al escucharnos, Señor, y nosotros podemos acercarnos a ti en confianza, en petición, Señor, y también en gratitud por aquellas cosas que a nosotros nos consideramos adversas, Señor, pero hay muchas cosas que están dentro de tu voluntad, Padre, sabiendo que tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor, sabiendo que tus propósitos siempre son perfectos, Señor, sabiendo que tú, Señor, eres infalible en las cosas, Padre, pero en ese trayecto, Señor, pedirte que nos des paz, nos des paciencia, Señor, que haya confianza en nosotros, Señor, en este trabajo, en seguir viviendo, Señor, para ti, que tu vida, Señor, siga siendo en nosotros, Padre. Sabemos que somos inútiles, Señor, ante ti, somos débiles, Padre. Queremos pedirte, Señor, que tú, Señor, trabajes en nosotros cada día, en el día a día, Señor, tanto aquí en la iglesia local de Salta, en Rosario, Señor. Padre, queremos crecer en ti, guiados por tu Espíritu, Señor, sabiendo que ya anduvimos, Señor, en otro tiempo, en otras cosas, siguiendo, Señor, otras cosas, doctrinas de hombres, y Padre, ya no queremos, Padre, en esas cosas. Tú tuviste misericordia, Señor, de llamar a mis hermanos, de apartarlos, Señor, aún de tener misericordia, de abrir lugares, Señor, de diferentes casas de mis hermanos, aún de proveernos de un salón, Señor, en el cual podemos reunirnos. Gracias, Padre. Gracias porque tu misericordia es hecho evidente, Señor, en esas cosas. Guárdanos, Señor. Vamos a comenzar mañana una semana de actividad de nuestros trabajos, Señor, y que podamos meditar, Señor, que nos demos tiempo, meditar en lo que Tú eres, Padre, sabiendo que Tú eres la vida en sí misma, Tú eres la resurrección, Señor, eres el camino, eres la verdad. Padre, tenemos todo en Ti, Señor. Podemos estar completos en Ti, Señor. Enséñanos esto cada día, y esto va a hacer, Señor, que quede de lado muchas preocupaciones, muchas aflicciones, Señor, que hay en nosotros muchas ansiedades, Padre, y afanes. Gracias, Padre, guárdanos, Señor, y bendícenos, Señor, en el regreso también a nuestros hogares. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por siempre. Amén.